Según reportan los medios de difusión masiva de Sur Corea, el día 6, la Procuraduría Especial publicó el informe relacionado con el incidente de abuso de la autoridad de categoría especial de la renegada Park Geun-hye. La Procuraduría afirmó que el cuerpo del incidente de abuso político de Park Geun-hye y Choi Soon-sil es la primera, y por la estorbación de ellas y su banda de traidores, no pudo realizarse con suficiencia la indagación. Por otra parte, en el informe sobre derechos humanos de 2016 publicado el día 3, el Departamento de Defensa de Norteamérica trató el mencionado caso relacionándolo con la cruel realidad de los derechos humanos de Sur Corea.